So I Acoben, colectiva afrofeminista, generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. Acoben, colectiva afrofeminista. In commemoration of Africa Day, celebrated on the 25th of May by Africans in Africa and in the diaspora, we have made an invitation to our segment to Mr. Winston Norman, President of the United Negro Improvement Association, UNIA, Branch 300 in Limon, Costa Rica, to give us a bit of his meditation on this day. Good evening. My name is Winston Norman, President of the Universal Negro Improvement Association, Branch 300 here in Port Limon, Costa Rica. This nice to be on your program. For many who don't know, tell us about what is the UNIA and its role in the African Costa Rican community. I would like to say that the UNIA is a social, friendly, humanitarian, charitable, institutional, constructive, educational, and expansive society. And we, all our members, pledge ourselves to do all in our power to conserve the rights of all African descent in Costa Rica, Limon, and anywhere. Okay? The UNIA, or the Universal Negro Improvement Association, was founded by the Honorable Marcus Garvey on the July 20th in 1914. But our branch here in Port Limon was founded on the 12th of March 1919. Last year, we celebrate 100 years of this organization in Limon. This organization is to look for the betterment and the improvement of Black people in Limon, in Costa Rica, and Central America, and all about, because we can't leave out anyone who have African descent blood to look for them and to try to do all in our power what we can do to really move on for African people in Costa Rica and our Black community. The UNIA is an organization that we do a lot of things for our people to look help. We're looking for some type of law reform that we're looking about right now. We're in the decade for Afro descendant, and we're working on this also. What is Africa Day, and what's the relevance of this day for African Costa Rican people? The African Day is celebrated in the continent of Africa from 1963. Is the union in Africa. And now they says all African in the diaspora belong to that. Okay, so we're working hard right now to look forward for the union of African people, the continent, and the diaspora, is to look how we can do business, how we can have economical development. As they mentioned also, they are welcoming on back Black people in the diaspora to go back to the continent of Africa. And Ghana is one of the countries that is doing that. And we are in contact with the King Nana Obokese, which is the High Commissioner for the UNIA in Ghana and for West Africa. So we are looking forward to move on for the betterment of our people, but looking back to Africa, as Marcus Garvey says, Africa for Africans at home and abroad. All right. Are there ways you can suggest for promoting consciousness about these issues that can create incidents in our society? One of the things I would like to say is that Marcus Garvey, who's the rest of his philosophy, we will take notice that Marcus Garvey was way ahead, and he taught us a lot of things. And one of the things is that we need to be conscious about where we come from. You can be a black person or Africa and thinking, say, you're going to China, you're going to America. No, we're supposed to go back to Africa. Africa is where we belong to. Africa is our motherland. And we must be conscious of this and be proud to be black. We have to be proud of it and to be conscious, not shame. So we won't go around and see people shame about it. We need to teach them. We need to call them and teach them about it, that they're supposed to have lift up their head and walk high and walk with their head up, because one of plenty of these inventors are things that we are using today, black people is we invent them. So we want to have this consciousness of mind that the black people supposed to have, that we are great, and we're supposed to always seek for greatness, because we are doing very well about this. So to settle, and one other thing I am working on is that we as a black community learn to trust each other and to work for economical development. If you take notice, in this country, in Costa Rica, they don't want us to talk about nothing what is economical development. They're always talking about culture and things where no money is there. One of the things we need to stop doing is to be the show for them. When we show, they got to pay. And we need a reparation also in this country. Our ancestors came to this country to develop this country economically. And we didn't came here to stay. They came here to do their job and to go back home. And whoever know the history, they steal their money, so they couldn't get back to Jamaica and different islands. So I think then we need a reparation here also. And this country is in debt with us, because they owe us. We is who come and build the railroad and develop this country economically, because through this railroad they could export their coffee, they could do export their banana and different thing, and we haven't get back any reparation for that. So one other thing we need to talk about with our people. I would like to say to a black community that we're supposed to move on for betterment. We can't stay back. We mustn't sit down in the back seat. We must stay up front. Right now, we can see that we have in government, we have Licenciado Eduardo Cruikshank as the president of our Congress, and something we should feel proud about. We have the mayor in Limón, Nestor Matis, the mayor in Siquirres, Manjel McLean, and we have the president of the municipality in Matina, which is Alfredo Wheatley. We have the president in Limón also, and they are have a lot of black people in position now. But it's not only to have them in position, what are they doing for us? What are they doing for black people in Costa Rica and in Limón? Maafa is a term that comes from the Akan culture, the Ghanaian culture. It's used by Africans and people of African descent to refer to the atrocities of slave trade, slavery, and Middle Passage, and the after effects it has had and still have on our peoples. What are the effects of the Maafa, of the great disaster, in our Afro-Costa Rican communities. Mafa terms you from the Akan culture, Ghanaians culture. It's something that I've not been to Ghana, but our friend Lauda Hall been there, and she says the experience in Ghana that she had, you can't describe it. You have to be there and to see where, and you know, to visit these places where they had enslaved or ancestors, to put them on the ship and to bring them over to the highlands and to America and so forth. The way they treated us, they washed our brains and wanted us to forget all about our culture and to don't remember about Africa. But things have been changing. I feel that we're recovering our memory in this time with our motherland Africa, and there's certain things that, you know, when we think back of what our ancestors passed through, the suffering, the ill treatment that they suffer, the chaining that they suffer, and as Marcus Garvey said, we need to deliberate the hands and the foot, but we need to liberate the mind. And when we liberate our mind, and then we have freedom, we can think good in what we need to do to improve our people. We ask that you give the community a message in the name of the Honorable Marcus Mosiah Garvey, in commemoration of today, 25th of May, Day of Africa. One of the things I would say to our people, we got to unite, we got to look for betterment, but not everyone by themselves. We need to do collectively. So this is what I have to say this evening, and I want to thank you for having me on your program. God bless. One God, one aim, one destiny. You heard Mr. Winston Norman of the UNIA in commemoration of the 25th of May, Africa Day. What you heard in the background was the African anthem, Nkosi Sikelele Africa, May God Bless Africa, in the voice of the departed ancestor, Miriam Makeba. This was Queen Nzinga Maxwell of the Akoben Afro-Feminist Collective. Anteriormente escuchábamos una entrevista de Winston Norman, presidente de la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas, como conmemoración al 25 de mayo, Día de África, fecha en la que se fundó la Organización para la Unidad Africana en el año 1963. Hoy, sin olvidar la lucha constante para erradicar el colonialismo y promover la cooperación internacional. Bienvenidas y saludos. Hoy en esta décima y última entrega queremos agradecer este espacio. Agradecer los diferentes medios libres y comunitarios que están haciendo una lucha frente a la realidad en que estamos enfrentando. Este espacio pretende ser de aprendizaje y para trazar lazos con otras organizaciones. El respeto a la diversidad es vital, necesario, si queremos construir un mundo donde la explotación y la opresión no sean la norma. Debemos incorporar la lucha contra el racismo en nuestro diario vivir. El antirracismo debe estar en el centro de la militancia y la vida, en nuestros gestos cotidianos. Es hora de construir un mundo comunal con economías solidarias, libres de racismo, de guerra, de cualquier explotación. Here is a story told to the children of Africa. We love the children of Africa. Teaching the children. llegada del COVID-19 se ha evidenciado la precarización neoliberal, en donde los ajustes económicos nefastos, las desigualdades, la exclusión, el autoritarismo y el estado de excepción por los gobiernos nos quieren condenar a un mundo sin futuro, a una cultura de miedo y desesperanza. Lo hemos visto y escuchado de primera mano con las diferentes voces que desde los medios libres intentan romper el cerco mediático de lo que realmente ocurre en las diferentes territorialidades. Hace evidente cómo la comercialización de la salud se antepone a la vida misma de las personas y en donde se intensifica el racismo por parte de las instancias de Estado sobre las personas afro, negras, indígenas y latinas. Solamente en las dos últimas semanas, 4 personas negras han sido asesinadas en Estados Unidos: George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tony McTay, en Nueva York. Hasta el 8 de abril, un 28% de las 42.000 muertes por COVID-19 fueron personas negras. Pero para nadie es un secreto que con la llegada nefasta de Donald Trump al poder, se ha incrementado el racismo y políticas neoliberales protegiendo los intereses blancos y burgueses. Esta práctica también la hemos evidenciado en Brasil, Ecuador, Chile y muchos países latinoamericanos. Denunciamos la ruta del narcotráfico y redes de corrupción a los que se deben de enfrentar los compañeros y compañeras garífonas en el país hondureño, en donde utilizan los militares para reprimir al pueblo, que exige alimentos e insumos para el sector de salud. ¿Cuándo los militares han disparado mascarillas o han fortalecido el sistema inmunológico? ¿Quiénes son las personas que tienen que salir a trabajar y no pueden hacer el hashtag quédate en casa? Son personas negras, latinas e indígenas, que muchas veces no pueden acceder a los elevados costos de insumos para la salud, ni alimentos, ni un techo donde pasar el quédate en casa. El capitalismo no descansa, el machismo no descansa, el racismo no descansa. Aunque nos encontramos en casa, el sistema voraz se mantiene y la desigualdad se incrementa. Como respuesta, la lucha se mantendrá y la resistencia seguirá. Hey, Mama Africa, Yungure Ninue Man, Bono Boyo. Antora wa iyana be. Veyo yo. Hola, intentaré ser lo mejor posible en español. Mi nombre es Alison Diones, tengo 25 años y soy estudiante de administración de empresas. Además, soy un joven negro que nació en la zona rural de una ciudad pequeña y que se mudó a la capital del estado, Salvador de Bahía, para intentar obtener mejores oportunidades de estudio y trabajo. Pero eso no es el enfoque aquí. Vengo a compartir un panorama de cómo es vivir en Brasil y nuestro escenario actual. Creo que conoces la historia de las películas estadounidenses en la que el negro es seguido en tiendas, abordado por la policía sin la mejor razón, y aún golpeado, en el que es maltratado en lugares públicos y privados y siempre tratado como una persona inferior. Bueno, entonces, estas son las cosas cotidianas a las que se enfrenta un hombre negro en Brasil, una mujer negra en Brasil. Y que no estoy hablando de escuchar decir o leer en un periódico, pero es mi experiencia de vida. Siendo negro, vemos violencia acá que viene de varios lados, dentro de la casa, en la calle, en las escuelas y hasta incluso de aquellos que deberían protegernos, la propia policía. Un ejemplo reciente es el asesinato de un joven negro de 14 años, João Pedro. Él estaba dentro de su casa, con su familia en la mayor tranquilidad. De la nada aparece la policía que perseguía un traficante de drogas y hace docenas de disparos dentro de la casa. João Pedro fue asesinado, su cuerpo fue tomado por la policía, sin la compañía de su familia, sin autorización. que solo logró localizar el cuerpo el día siguiente. Su familia vio Juan Pedro ser asesinado, su cuerpo llevado por la policía y casi 24 horas después es que pudieron localizar dónde estaba él y que estaba muerto de verdad. Al final había una familia destruida, había 72 marcas de tiros, de balas en las paredes de la casa. 72. Lo peor de todo es que no sorprende a nadie acá esas situaciones, ya que es algo diario, es normal. Yo no salgo de la casa sin mis documentos de identidad, por ejemplo. Y en el caso que salga, vuelvo a buscarlo, porque sé que si la policía se me acerca y no los tengo en las manos, puedo no volver a la casa. Puedo no estar vivo al otro día. Puedo ser un nuevo Juan Pedro. Sí, esa es la rutina de una persona negra, de una persona que vive en la favela, una persona pobre, de la mayor parte de los brasileños. Además, estamos experimentando diferentes escenarios que hasta se parecen a una película. Ni siquiera el mejor escritor del mundo podría escribir algo así. Hay más de 1.000 personas que mueren por coronavirus al día. Tenemos casi 20.000 casos nuevos todos los días esta semana. Tenemos un presidente de derecha con ideas fascistas, racistas, y que amenaza intervenir militarmente si es depuesto. Somos el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo y ni siquiera tenemos una persona a cargo del Ministerio de Salud, porque la persona que estaba haciendo un buen trabajo renunció debido a la interferencia del presidente en su trabajo, y la persona que se hizo cargo más tarde también renunció en menos de 30 días por el mismo motivo. Hemos estado en cuarentena durante más de 60 días y seguimos en ella, con millones de desempleados y muy poco apoyo del gobierno. Nuestro presidente incluso quiere recomendar el uso de cloroquina a todas las personas con coronavirus, yendo en contra de la recomendación de la OMS y yendo en contra a todos los profesionales de la salud de Brasil. Brasil actualmente acumula 310 mil casos y 20 mil muertes, la mayoría de los cuales son personas negras, personas pobres, personas de la favela. Personas con pocas condiciones, la mayoría sin seguro médico, que viven en casas pequeñas, cercanas entre sí y con mucha gente. Ya se puede imaginar el resultado, ¿verdad? Pues entonces, espero que esta ola de negatividad y mala suerte pase pronto para que el brasileño vuelva a respirar y recupere la salud mental. Tenemos muchas cosas hermosas, playas, la comida, fútbol, muchas cosas buenas, pero eso no es todo. Está lejos de ser tan hermoso, tan pacífico. Tenemos un largo camino para recorrer, para evolucionar, para cambiar. Pero todo, sabemos el dicho, los brasileños nunca se rinden. Incluso con todo esto, hacemos todo lo posible para mantener la cabeza en alto y mantener la positividad, ya que es lo que tenemos disponible para aprovechar y seguir adelante. Bueno, creo que es esto. Gracias por la invitación y espero que mi contribución sea útil de alguna manera. Adiós. So Acoben, colectiva afrofeminista.